con respecto al aumento de la tarifa de gas, como bien dijiste, en mayo se congelan. Lo que pasa es que en abril hubo un gran aumento también. Uh-huh. Entonces se está con eso. O sea, en abril aumentó, podemos decir que aumentó por tres variables. Primero, por el mayor consumo por el frío, pero también porque aumentó el cargo fijo en todas las facturas de gas, y después también aumentó el cargo variable, ¿no? Antes aumentaban cada seis meses los servicios, y ahora en abril hubo un aumento muy fuerte del cargo fijo que impactó muchísimo, porque si cada uno mira su factura de gas, que hay que empezar a analizarla, ¿no? Que antes quizás no la mirábamos mucho, y vemos el cargo fijo, antes quizás por mes eran 1.400 pesos el cargo fijo, y ese cargo ahora pasó a 8.000, ¿no? Entonces ahí solamente ya de base tenemos un aumento para todos, muy importante. Claro, ¿sí? Ahí ya tenés un despegue del 7.000%. Exacto, y las tarifas, además a veces es difícil explicar exactamente cuánto aumenta, porque esto depende mucho del consumo, ¿eh? Uh-huh. Dentro de las casas de familia hay un consumo que puede ir de R1 a R3, que eso depende de tu historial en el año. Entonces, por ejemplo, el fijo del R2 o el R3 aumentó muchísimo más que el fijo del R1, que es los que menos consumen. Entonces, quizás un R3, que estaba consumiendo más gas, ahora tiene un básico de 12.000 pesos solamente del cargo fijo. A partir de eso, además de eso, se paga también cuántos metros cúbicos consumiste. Bien. ¿Mm? ¿Eso lo estás planteando en términos de usuarios de vivienda convencional o en todo aspecto también, por ejemplo, en pymes hay que desglosarla de esa manera? En pymes también tienen un cargo fijo, que también es muy importante, cuando la factura es directamente comercial, que ya la factura lo indica, ¿no? La factura indica que el tipo de cliente es comercial y la tarifa se aplica una tarifa llamada P, ¿no? Ya no es la R de residencial. Por ser comercial se cobra mucho más el metro cúbico y la tarifa fija. Uh-huh. Por eso las pymes están tan afectadas. Las pymes, los clubes, hay una especie de subsidio a algunas asociaciones que lo pueden pedir, ¿no es cierto? Los clubes, los colegios, quizás. Y también sigue estando la tarifa social, esto para los residenciales. Pero para los clubes pueden pedirlo, si no es impagable. Uh-huh. Consulta, en este caso, como presidenta de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué trasladan hoy como inquietud las pymes? En este caso estamos hablando de la cuestión vinculada a los servicios, pero ¿cuál es el mayor tema que te presentan o que presentan en su agenda cotidiana en un contexto como este? Bueno, justamente el lunes hicimos el primer ciclo PYME del Consejo Profesional, donde hasta vino el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, García Maritán, y lo que se plantea, bueno, primero que necesitamos, además de estas tarifas, que tengan en cuenta, ¿no es cierto?, las pymes, que haya, que no sea tan alta la tasa básica para las pymes, pero bueno, también la reforma laboral, o sea, se necesita generar empleo y poder mantener los empleos que hay. Y para esto se necesita que se vote la reforma laboral. De todas maneras, la reforma laboral no está muy beneficiosa para las pymes, porque no distingue mucho a las pymes, no reduce las cargas sociales, que era lo que se necesitaba para tener un menor costo, ¿no? Estamos seguros que la pyme es una gran productora, ¿no es cierto?, de la economía del país, y necesitamos reglas claras y menores costos. Las cargas sociales, ya sea obra social, sindicatos, fondos, jubilación, fondo de desempleo, PAMI, bueno, todo eso paga un empleador y es demasiado sobre la nómina de sueldos. Si tenés que poner en orden de prioridades o de demandas o de problemáticas respecto al futuro de las pymes, si la economía no termina de arrancar, cuando hablo de arrancar, justamente me refiero en este caso a un contexto de pyme, por ejemplo, ¿no? Que es donde estamos focalizando. Por un lado hay una expectativa por parte del gobierno, hay una expectativa por parte de un sector de la sociedad, esto así lo indican las encuestas, respecto a un repunte de la economía tras atravesar un contexto complejo, delicado como el que estamos atravesando. En ese marco, y al margen del contexto actual y la esperanza del repunte, la demanda, la problemática, ¿dónde se recuesta principalmente hoy? ¿Qué te quiero decir con esto? Yo soy Enzo, vengo y me siento con vos y te digo, Elizabeth, con este nivel de gastos en torno a los servicios, tiro 3 meses más. ¿Qué tenés vos respecto a la economía? ¿Qué información manejás? O al revés, Elizabeth, mirá, si no repunta, más o menos, qué sé yo, viste, la luz y el gas, uno de alguna u otra manera la va pagando. Ahora, yo tengo que empezar a recortar personal o al menos suspender de acá 60 días o menos si la situación no repunta. ¿Cuál es el primer planteo? Sí, bueno, primero tiene que reactivarse el consumo. Todo esto que vos mencionás podría ser como un círculo virtuoso y empezar a funcionar si reporta el consumo, ¿no? Uh-huh. Los comercios necesitan vender. Están vendiendo muy poco, muchísimo menos de lo que estaban vendiendo. Entonces, si bien están sobreestoqueados y tienen mercadería todavía, porque se compró mucha mercadería el año pasado cuando se pensaba que aumentaba el dólar o que se iba muy alto, se estoquearon de mercadería, inclusive algunos comercios no querían vender. Bueno, ahora es al revés, tienen mercadería, no quieren vender, así que tiene que reactivarse el consumo. Para eso, tiene que haber los sueldos tienen que repuntar un poco para arriba de la inflación, y hay que limitar esto de las tarifas. Está bien que no se aumentó mayo, si no era imposible. Está bien que se reguló las prepagas, que se aumenten por el costo de vida y no por totalmente libre como hicieron, que aumentaron por arriba el costo de vida, y está bien que se estén dando alguna ayuda para los colegios privados, ¿no? Que son las tres bases que una familia paga primero eso y después ve si le queda para un restaurante o para una ropa, ¿no? Uh-huh. Que no le queda. Entonces, bueno, lo que se necesita es que esto esté regulado. Al haberlo liberado libremente, realmente hubo una gran distorsión. Las familias no pueden consumir. Uh-huh. Vos sos contadora también, ¿no? Sí, yo soy contadora. Bien, por supuesto, sin comprometerte con la pregunta, lejos de eso, estamos teniendo una especie de charla más que entrevista. Sí. Y a partir de tu formación también te lo pregunto. Y tampoco te pido precisión de cirujana, pero más o menos, si tenemos que hablar de tiempo, porque vos me parece que dijiste algo interesante, lo resumiste diciendo, mirá, acá lo que tiene que recuperarse es el nivel y la posibilidad de consumo de la gente. Hiciste un resumen, creo que clarísimo, de la gente primero paga esto, se compromete con esto, se compromete con lo otro, mira el cajero o hoy su aplicación y dice, me quedó tanto, bueno, dale, ¿nos vamos a comer una hamburguesa o no nos vamos a comer una hamburguesa? Bien. ¿Tiempos? ¿En cuánto tiempo tendría que repuntar esto para que vos, a partir de la información que recabás, incluso de tu formación profesional, digas, y mirá, esto tiene que repuntar el nivel de consumo en de acá a 50, 60 días, o 90 días, o 30 días, más o menos, un estimativo, claro. Sí, bueno, las empresas están esperando como 2 meses, ¿no? Están esperando 2 meses. Ahora, o sea, hay que afrontar los aguinaldos, pero los aguinaldos también suponen mayor consumo, por lo tanto están esperanzadas en eso. Hay algunos créditos pymes que han salido a tasas muy bajas que están los bancos saliendo a ofrecerlos. Nosotros estamos recomendando eso a los clientes, que tomen esos créditos. Son créditos que tienen tasas menores al 40% de interés. Pensemos que el año pasado se pagaban intereses más del 100%, ¿no? Entonces ahora realmente, antes de sacar personal o cerrar comercios, hoy por ejemplo una clienta decía, bueno, voy a cerrar el local que tengo, que lo tiene de toda la vida, y decíamos, no, saca un crédito, esperalo 60 días, o sea, estamos esperando 60 días, y ahí tendría que repuntar. Ah, mirá qué interesante esto que acabas de contar. A vos te vino a transmitir una clienta que iba a cerrar su comercio de toda la vida, ¿de cuántos años? Es un comercio que tiene de hace casi más de 10 años, que lo tiene sobre la Avenida Córdoba, por ejemplo, una cuestión de joyas, bijú, que es un rubro que, bueno, que anduvo muy bien el año pasado, para fin de año anduvo muy bien, inclusive incorpora más personal, y ahora viene a consultar, saco el personal, cierro el local, ¿no? Estamos aconsejando que no lo cierre, poner un local en marcha, y el nombre y todo cuesta mucho, entonces, bueno, hay que esperarlo un poco. Y ahí, cuando te vino y te dijo, Elizabeth, cierro mi local de joyas sobre la Avenida Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires, y veo qué hago, veo si las vendo por internet, si abro un Instagram y las comercializo por ahí, pero no aguanto más, se me está por explotar la cabeza. Vos ahí le dijiste, pará, andá y consultá en este banco porque hay una línea de crédito, y con esto aguantá 60 días. Sí, y también conversá con el personal. Porque quizás el personal, los comercios se han sobredimensionado el año pasado cuando vendían bien, entonces tomaron más personal, y ahora es muy difícil decir, bueno, tengo 12 personas, pero con 8 me arreglo, bueno, ¿qué hago con las otras 4? Y bueno, es un momento también de hablar con el personal, de bueno, de ver si alguno quiere retirarse, volver más adelante, ¿no? O achicar horarios de trabajo, bueno, hay que conversarlo. Esto es muy importante, que se converse con liderazgo, con el personal, para que sea beneficioso para todos, ¿no?